fantástica. ¡Bienvenido! ¡Cachumba! La defenderé, maestro. Yo la quise como antes y siempre. Y hoy de presente, que la defenderé. Vamos, si tienes valor de golpearme con maestra, te espero esta noche una última partida. No seas cobarde, que la defenderé como cuando fue mía. Si tienes valor de golpearme con maestra, mi pirueta no. Salida del baile, no seas cobarde, que la defenderé. Hola, como cuando fue mía. ¡Oh! Y te hará el amor esta noche, por primera vez aquí en El Escombro. Ella lo mira con tanta pasión, no sabe lo que es bueno o no. Se está dueñando de tu corazón y se aprovecha de tanta ilusión. Él te pide la prueba de amor y decidida tú te entregarás. Ese momento no lo piensas más, contra el amor no hay objeción. No, porque él te hará el amor, por primera vez se llevará de ti tu materia flor. Ya nunca creerás en otro hombre, que existe el amor. Porque te hará el amor, por primera vez se llevará de ti tu materia flor. Ya nunca creerás en otro hombre, que existe el amor. En otro hombre, que existe el amor. Bueno, años y hoy te comí rosa para vos, mi amor. 5 años y hoy, costanera, salgo en libertad. 25 de mayo, tengo que cumplir con una mujer que cuidó de mí estando yo aquí y hasta fue a robar y todo por mí. Pero el diario, la tele y la radio anunciaban esta mañana que en una esquina la justicia batió a una mujer que robaba. Hoy tengo que ir a la cita a verte, mujer, a ver a mi amada con un ramo de rosas como tú lo esperabas. Ahora te recordaré, toda la vida te recordaré. Te llevaré mi alma por la eternidad, bella San José. Aquí estoy de rodillas, baby. He venido a la cita ya ves y me abrazo a tu cruz para llorar y decirte adiós, mi amor. volverá. Está solo en la calle porque ya no está. Y no, no volverá. Está solo en la calle porque ya no está. Y no, no volverá. Está solo en la calle porque ya no está. Arriba las palmitas, loco, arriba las palmitas. Está comenzando todo bien ahí. Costanera, la animate 7. Bella Cristina, bien para la gente de Tucumán, con un beso al corazón, gracias por estar acá. Bueno, vamos todavía, buenas noches a todos, che. Feliz Día de la Patria para todos. En estos 200 años estamos aquí en Escombros, como hace casi 20 años nosotros, compartiendo la música de Cuarteto con todos y cada uno de ustedes. La bienvenida a todos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos de corazón. A todos los amigos, a todas las chicas, gracias por estar. ¡Seguimos! ¡Vuela! ¡Oh, oh, oh! A mover la cinturita, cosita, vena. ¡Vuela! ¡Uno, dos, fuera! ¡Opa! El Cuarteto se baila desde Ushuaia hasta la Quiaca, pasando por Salta y pasando por Escombros esta noche. ¡Ala! Este es un ritmo alegre que en mi Córdoba nació. Lo bailan todo el país y te alegra el corazón. Lo bailan allá en Mendoza, en San Luis de Tucumán, Catamarca y en Santiago. Y lo bailan en San Juan. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga, picara. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga, picara. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga, picara. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga, picara. Bueno, hola, hola. Para la gente de Salta que también baila Cuarteto de punta a punta. Esta noche, Bella Corina, de Córdoba. Hola. Para la gente de la radio le mandamos saludos. La FM Escombro. Que suene ese acordeón. Ahora, bailalo. Venga, hey. Revientan esos teclados. Hey. Mira, uno, dos, un, dos, tres, papá. Vale, turbo dos. Se los Caselari esta noche. Mira, papá. Revienta la Steffi. Nosotros cordobeses nos llenamos de emoción. Que lo baila la gaveta y lo baila todo el sur. Lo baila en la Malvina, en el Chaco y la Rioja. Porque tras un sentimiento que la sangre lo llevas. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga, picar. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga, picar. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga, picará. Que te mueve para aquí. Y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga, picará. Bueno, sí, el ritmo del tunga, tunga lo bailamos desde Ushuaia, desde las Malvinas hasta la Quiaca. ¡Bravo! Volumen, volumen, dame el acordeón. Le voy a regalar esta canción que se llama No Cajetiemos, un tema nuevo que está en la página de nosotros, en el Facebook de Cachumba. Es un adelanto que también tiene un videoclip que forma parte del disco que va a salir a fin de mes. Se lo quiero regalar, se lo quiero presentar en esta noche especial con todos los amigos de Escombros. Espero que les guste, todo comienza así. ¡Ahí va! ¡Hey! Arriba las manitos, levantando las manitos. Ahora sí. ¡Hey! ¡No! ¡Arriba! cambiar. Ya nada vamos a llegar. Déjate de gastar el crédito, el celular te va a explotar. Si te gusta la caravana, ya nada podés hacer. Sale los martes y vuelve los lunes, y vos te quieres matar. No cajetiemos, no cajetiemos, que con el celu te vas a enfermar. No cajetiemos, no cajetiemos, apaga el celu y vení a bailar. No cajetiemos, no cajetiemos, que con el celu te vas a enfermar. No cajetiemos, no cajetiemos, apaga el celu y vení a bailar. ¡Hey! Levantando las manitos. ¡Hey! Para todos los cuervos de corazón esta noche, la gente central. ¡Hey! Si vas por la peatonal, a todo el mundo te chocas. Manda WhatsApp y Facebook seas, y sacas selfie para levantar. Si la calle cruzas, los autos te tratan mal. Pasan al filo y todos te gritan que dejate de cajetear. No cajetiemos, no cajetiemos, que con el celu te vas a enfermar. No cajetiemos, no cajetiemos, apaga el celu y vení a bailar. No cajetiemos, no cajetiemos, que con el celu te vas a enfermar. No cajetiemos, no cajetiemos, apaga el celu y vení a bailar. Apaga el celu y vení a bailar. Apaga el celu y vení a bailar. ¡Hey! Apagando el celu y bailando esta noche. Y arriba las palmitas. ¡Vamos! ¡Buena! Este es el ritmo del cuarteto. Arriba las palmitas. No cajetiemos, no cajetiemos, que con el celu te vas a enfermar. No cajetiemos, no cajetiemos, apaga el celu y vení a bailar. No cajetiemos, no cajetiemos, que con el celu te vas a enfermar. No cajetiemos, no cajetiemos, apaga el celu y vení a bailar. Apaga el celu y vení a bailar. Apaga el celu y vení a bailar. Apagando el celu y vení, vamos a bailar. ¡Bravo! ¡Uy, qué temazo! Para todos los taxistas de Salta. Cuarto para las seis, ya listo para salir. Me espera bajo su taxi, el tráfico en la ciudad. Lleva dos años aquí, tratándose de redondear. Una manera más fácil, lo que quieres cantar. ¡Palmas! El poeta señor ha escrito alguna canción. ¡Buena! Y desde un reproductor los ritmos son su pasión. Y sueña con escenarios mientras le cambia la luz. Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. ¡A vos! Nombre artístico es Luis. Grita la gente al verlo. Sobre su espalda un listón, son mismo que alimentar. Por eso a Luis Polifín de lo que pueda soñar. El pelo largo hasta el hombro, eso no se usa ya. pero a Luis no le importa lo que quieres cantar. ¡Vamos! Luis, su nombre artístico es Luis. Grita la gente al verlo, Luis. Todo romántico es Luis, luchando con el tráfico. Canciones para vos, para los taxistas de Salta, de corazón a corazón, de la mano de Tati Cabildo. ¡No! ¡Vamos ahí! Para todas las amantes y todos los amantes, qué difícil es quererte desde lejos y no poderte llevar de la mano por ahí, mi amor, porque vos y yo somos amantes nada más. Vos y yo somos amantes nada más. ¡Hey! Pongo el despertador en la mesita porque tengo que volver a mi otra casa. Antes que salga el sol me quede prisa. Tendré que aparecer en mi otra cama. Iré por la ciudad casi deshereda y mi sueño metido entre mis ojos con la velocidad del que regresa. Para escapar del sol, que lo meto, ser amante, querer y no poder vivir al sol, ser amante, una flor de papel del amor, ser amante, entregar lo mejor de cada instante, ser amante, qué difícil, mi amor, es ser amante, te amo, Salteña, aunque vos y yo somos amantes. ¡Bravo! ¡Arriba las palmitas, che! ¡Fuerta! ¡Vamos todos! Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero. Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero. Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero. En esta noche floresta. Si no voy al baile, si no voy al baile, me saco sed. Yo podría dejar de soñar. Yo podría dejar de fumar. Yo podría dejar mi bohemia, dejar mi guitarra, dejar de volar. Yo podría tomar, no pedir, y a tu padre podría abrazar. Pero nunca me pidas mi vida, por ningún motivo, dejar de bailar. Pero nunca me pidas mi vida, por ningún motivo, dejar de bailar. Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero. Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero. Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero. Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero. De orgullo, ¿por qué de negarlo? Te quiero y por eso te vengo a buscar. De nada me sirve sufrir el silencio, la pena terrible de no verte más. Basta de orgullo, ¿por qué de negarlo? Te quiero y por eso te vengo a buscar. ¿Qué importa que digan que es cosa de loco? Me muero de a poco cuando tú no estás. Amor, amor adorado, si vivo a tu lado en un mundo mejor. Mi amor, oh mi amor, a tu lado en un mundo mejor. Amor, amor adorado, si vivo a tu lado en un mundo mejor. Bueno, arriba las palmitas, che. Juancito de la noche, los 200 años. Para gente de animate de corazón, la José. Mamita llora porque su hijo ha salido otra vez. Está rezando, pidiendo así lo que le vaya bien. Ella sospecha que anda robando para ayudarla así. Y llega de mañana con una bolsa cargada y monedas para comprar. Ella está sola, es hermanito que espera en él. Y él se prepara, y hoy va a salir ya por última vez. Lo ves a todos, mamita hermosa, juro volveré. Y todos abrazados, y él sale agazapado, pero jamás ha de volver. ¡Vámonos! Juancito no ha llegado, su madre pregunta por él. Son hermanitos de ellos, porque hoy no habrá para comer. Otro niño ha muerto en la casa, la gente no sabe que era para comer. Otro niño perdió su vida con la injusticia que acabó con él. Bueno, otro niño ha muerto en la calle, la gente no sabe que era para comer. Otro niño perdió su vida, fue la injusticia que acabó con él. Bueno, sí, ya no va a volver Juancito, nosotros lo esperamos, su mamá también. Hola, mi amor, paramos con un beso de corazón. Vamos, paramos corazón. No, no, no, no, no, no. ¡Palmas! Nuestro amor es una cáscara de nuez, para ya no tiene corazón. Yo sé que lo miras y sé que te tienta. Y el toque apuesto que me dijiste que a ti te fascina. Domina tus ojos y tú no ves nada. Y ni siquiera a tu alrededor, ¿a dónde estoy yo? Oh, oh, oh. Yo sufro por ti, por vos, tú lloras por él. Y no le importa demasiado si no podrás ver. Y nuestro amor es una cáscara de nuez, dura al derecho y al revés. No tiene rumbo, no tiene fin. Quiero llorar, besar tu boca y soñar. Amar tu cuerpo y volar, y ser tu dueño hasta el fin. ¡Ven! Y nuestro amor es una cáscara de nuez, dura al derecho y al revés. No tiene rumbo, no tiene fin. Quiero llorar, besar tu boca y soñar. Amar tu cuerpo y volar, besar tu dueño hasta el fin. ¡Ven! Gracias de corazón a todos, ¿Qué está faltando esta noche? ¿Qué está faltando esta noche, Ari? ¡Arriba la palmita, vamos todos! ¡Ala! ¡Un, dos, tres! Sé que está desesperada y que llora tu alma sin saber de mí. Han pasado muchos años desde aquel día en que te perdí. Es que sufrí demasiado y llevo la amargura dentro de la piel. Pretendiste volar alto y no sos un ángel, mujer infeliz. ¡Vamos! No te perdono, no te perdono por hablar sin piel. Mujer del aire, amor de papel. Muy caro el precio que pagaste por él. No te perdono, no te perdono por hablar sin piel. Vendiste el alma y tu cuerpo también. Y ahora pide que quieres volver. Yo soy tu amigo en las buenas y en las malas. Y te acompaña todo mi ser, vaya donde tú vayas. Quiero que sepas que yo me estoy enamorando de vos. Y espero que alguna vez, espero que algún día me des tu mano. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado. Y te daría el placer, y te daría el amor, y su cuarto en el alma. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado. Y solo espero que tú, que nunca olvides que yo te sigo esperando. Yo quiero hacerte el amor, quiero hacerte olvidar de todo esto, hombre. Está por diversión. Bueno, gracias de corazón a todos. Mari, no te vayas, Mari. Ven, ven, no te vayas todavía. Hoy salió María en libertad. Esta es una parada en una esquina. Han pasado los años y salió en libertad. El barrio está cambiado hoy. Al llegar desde el fondo una viejecita. Hola madre querida, hola, hola mamá. Mari llora desconsolada porque tuvo ese regas por aquel animal que abusaba de su vida. Lo encontró una noche, lo tuvo que matar. Ay mamá, perdóneme porque Dios me ha perdonado. Ay mamá, si yo lo encuentro, lo vuelvo a matar. Gracias de corazón a todo el combro. Un beso para todos, felicidad. Feliz fin de corazón. Feliz fin de semana para todos. Para gente de la Limache, ella San José, ella Cristina. ¡Hey! Mari llora desconsolada porque tuvo entre rejas por aquel animal que abusaba de su vida. Se encontró una noche, lo tuvo que matar. Ay mamá, perdóneme porque Dios me ha perdonado. Ay mamá, si yo lo encuentro lo vuelvo a matar. Ay mamá, mejor perdóneme porque Dios me ha perdonado. Ay mamá, si yo lo encuentro lo vuelvo a matar. Mari, gracias de corazón. Chao.